Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Las niñas son iguales, pero diferentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué son iguales? Todes tienen una historia. Todes necesitan alimentarse para vivir. Todes necesitan amor, protección y cuidados. Todes necesitan moverse y jugar. Todes, cuando nacen, dependen del adulto para seguir viviendo. Todes, poco a poco, aprenden a ser más independientes. ¿Por qué son diferentes? Porque las historias familiares son diferentes. Porque crecen en lugares diferentes, unos en la ciudad, otros en el campo, unos en la montaña y otros en la costa. Porque son tratados de diferentes maneras, porque se alimentan distinto, porque algunos tienen hermanos y otros no. Porque son mujer o varón. Porque algunos son bajos, otros altos, tienen distinto color de cabello o de ojos. No hay dos niñas iguales. Cada uno es único y diferente, pero todos necesitan que cuiden de su salud, ser alimentados, ser criados con amor, aprender cosas nuevas y poder jugar.